Es importante destacar que la Expo Total surge como una propuesta de la de Fundamérica y la Cámara de Comercio, que son las entidades que la organizan, una propuesta del sector privado que fue presentada al Estado y, como decía, ha recibido un fuerte apoyo de todos los estamentos. Lo más destacable, a mi modo de ver, más allá de la propuesta, que va a ser muy diversa, amplia en cuanto al espectro que abarca, dado que estará representado el comercio, el turismo, la industria, la producción, los servicios, los aspectos culturales y sociales que hacen al quehacer de nuestra provincia. Lo que a mí más me importaba resaltar es el trabajo conjunto y coordinado de distintas instituciones y de distintas personas para poder concretarla. Hoy la Cámara de Comercio, en conjunto con Fundamérica, como decía, organizaron todo este evento. La Asociación Civil No Todo Es Vigilia apoya el aspecto cultural. Es una asociación civil que hace ya más de 13 años que trabaja en la comarca ofreciendo espectáculos de primer nivel y que ya sus representantes van a detallar a continuación. También esto se va a desarrollar en el predio de la Sociedad Rural de Viedma. Hoy nos acompaña el presidente de la Sociedad Rural también. Hemos recibido por parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa un apoyo importante para montar una globa destinada a charlas y conferencias. También la CAME nos enviará a disertantes de primer nivel. Estará presente en el acto de la inauguración el secretario general de CAME, José Bresci Artúa, y el vicepresidente regional, Roberto Torres. Por otro lado, como decía, hemos tenido un fuerte respaldo de los organismos intervinientes, mostrando que en el trabajo conjunto de las instituciones intermedias y de las personas involucradas es donde se logran las grandes cosas. Me parece que en los tiempos que corren ya no podemos pensar en una institución que trabaje en forma aislada, ni tampoco personalmente o empresarialmente imaginarnos enfrentando la vida diaria en forma individual. Es importantísimo la integración, el trabajo coordinado. Las instituciones representan a la sociedad, y en la medida que tengamos buenas instituciones, fuertes, con compromiso y con trabajo, vamos a tener una sociedad mejor. Entonces invito a las personas a que se acerquen a las distintas instituciones, no solo a la Cámara de Comercio, sino a cualquiera de las que mencionaba, a clubes, a donde encuentren un espacio en el cual sentirse cómodos, porque cada persona puede encontrar en las instituciones intermedias un lugar donde compartir sus preocupaciones, donde encontrar solución a sus problemas y donde aportar también sus propuestas. Y las instituciones necesitamos fortalecernos a través de las personas que somos parte de ellas. Así que bueno, sin más, nuevamente agradezco la presencia de los medios de comunicación, de todos los funcionarios que me acompañan, y dejo abierta la invitación. Y bueno, simplemente quería dejar este concepto de la importancia del trabajo integrado y que hoy intervienen aquí muchas instituciones para lograr algo grande. En la medida que todos nos comprometemos y trabajamos más allá de los intereses personales y de los nombres propios, vamos a lograr cada vez mejores y más importantes logros. Muchas gracias.